Bueno, esperemos que esta vez no nos alarguemos como la última vez. Bueno, sí, se nos alargamos un poquito y salimos todo canicas. Bueno, la verdad es que sí. Bueno, puede ir Ratzinger. Oye, antes de meternos con el disco y estas cosas, oye, la última vez que hablamos era Bilbao, hablábamos de que ibas a dejar sangre, definitivamente, estábamos con Javi Puñales. Hablábamos también de Dani, que ya se metía y que estaba ya preparando o a punto de grabar este disco. Sí, sí, así es. ¿Cómo te encuentras como ya más seguro? Yo tenía la sensación de que en ese momento estaba nervioso. Como que no sabía si esto iba a seguir, hombre, continuar. La historia es que, hombre, seguir sí, porque esto no para, ¿no? Pero más relajado tienes que estar tú, sí, al quitarte, sí, sangre, ¿no? Sígueme, claro. O sea, por eso hicimos la entrevista contigo, Javi, y yo juntos también, pues porque en verdad parece que Javi deja Ratzinger y yo rebotado dejo sangre, ¿no? Pero claro, yo me tengo que... O sea, Javi Puñales también se dedicaba mucho a Ratzinger, ¿no? Sí. O sea, al estar un poco solo ante el timón de la movida, sí, pues... Y luego a nivel vocal. Claro. O sea, a nivel vocal, por eso metimos sangre los cantantes, sí, era una paliza de la hostia, ¿no? Entonces sentí la necesidad, sin rebotes, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que sí es verdad que yo les dije, yo me quedo hasta que encontremos un sustituto, pero encontraron a Eder, el primero que vino a probar, pues quedó. O sea, de puta madre para mí y para ellos, ¿no? De hecho, el disco que grabaron lo había grabado yo, uh-huh, pero como no había salido, pues le aprovecharon y... Uh-huh. Claro, en ese sentido me imagino que todo esto se nota a la hora del disco, ¿no? No sé si lo has hecho con más tranquilidad. Hombre, yo no, porque yo siempre soy un atropellado de la vida. Y luego también, hostia, teníamos muy poco tiempo para grabar. Teníamos que componer a toda hostia, tal. Andaba un poco yo con presión. De todas maneras, bueno, yo, aunque no a la haya, me la pongo yo solo. Ajá. Pero bueno, al final, el resultado, sí que estamos muy bien satisfechos, ¿no? Pero sí que cuando hablamos la última vez tú y yo, sí que estaba un poco preocupado. Igual no te lo dije, pero yo te veía como estaba un poco... No sé si Ratzinger va a durar. Y yo decía, sí, no, por Dios, no, Ratzinger, con todo mi respeto a esa sangre que me estarán escuchando, fijo, ¿eh? No, pero eso no cabe duda, ¿no? Pero Ratzinger seguirá hasta que tengamos 90 años y nos echen nuestros nietos. Aguantará Pinky, ya, aguantará Pinky. Hombre, Calico nos enterrará a todos. Bueno, yo la verdad es que me alegro de ver otra vez a Ratzinger y un nuevo disco. Yo lo que he escuchado, de primera me ha venido, digo, joder, han vuelto otra vez a los inicios. Ya sé que vosotros no os andáis con muchas florituras, ni en muchas variaciones, a lo mejor, salvo cosas concretas, temas concretos, pero digo, hostia, han venido todavía con más tralla que... Bueno, antes. Este tema, es verdad que el primer tema el tema que abre el disco, que es el primero que compusimos para, sí, para el disco nuevo, sí que es la vieja guardia de Ratzinger de toda la vida, ¿no? Yo digo, hostia. De velocidad y tal. Sí que en el resto vas a encontrar cosas distintas, ¿no? Uh-huh. De todas maneras, Ratzinger al final, es como me les digo, ¿qué te le he cantado? Me dicen, tú no se puede decir si has cantado bien o mal, ha cantado. Los hijoputas, ¿no? Sí. Pero bueno, es un poco, sí que hay una ventana nueva, ¿no? Porque, claro, al no componer Javi, al volver a componer yo más, porque yo me había acomodado ya de trabajar con Javi ya, con sus melodías, con sus riffs, y había dejado de componer yo bastante, ¿no? Entonces aquí he vuelto a pillar un poco el timón de componer la música también, sí, y luego está la entrada de Dan, ¿no? Claro. Cualquier cambio siempre es sustituido. Que si menospreciara Javi, que lo quiero un montón, cuando yo lo he escuchado, el tema que habéis puesto como adelanto, digo... ¿Y eso que el tema ese es de Puñales? Sí, pues yo lo escuchaba, y a ver, sin menospreciar a Puñales, que le quiero un montón y me encanta cómo toca. Pero digo, coño, no sé... Iba a decir que no se nota la falta de Puñales porque Dani se ha acoplado... Claro, lo que pasa es que Dan es... En Bilbo todo el mundo sabe quién es Dan Hoyos, ¿no? O sea, además en el mundo de la música, ¿no? Es un tío que tiene una calidad de... Yo no he visto en mi vida, ¿no? Y, es brutal, ¿eh? Con todos los proyectos que tiene, es brutal. Sí, no, la, pasa también que te digo que jamás me podía imaginar que pudiera entrar en Ratzinger, ¿eh? Lo que pasa es que a mí no me sorprendió tampoco porque... Él es colega nuestro, es forofo de Ratzinger, le he visto mil veces dándolo todo en primera fila y luego también toca en Rise to Fall. Bueno, somos colegas, ¿no? Y la verdad que yo estoy encantadísimo de la vida de que aceptara formar parte del grupo, ¿no? Porque sí que es verdad que sustituía a Javi Puñales en algunos bolos de manera ocasional, que es un poco también lo que se dedica a él en otras bandas. Sí. O sea, puedes ver a Dan Hoyos tocando con muchos grupos, ¿no? De manera ocasional o de vez en cuando, o de guitarrista tal, ¿no? Pero bueno, yo estoy muy contento de que decidiera formar parte de la banda, porque si no, sí que hubiéramos tenido un problema, ¿no? Porque la guitarra en Ratzinger es muy importante, Y hostia, yo el vértigo que tenía de tener que formar, a enseñar, a volver a ensayar otra vez todo, se me hacía bola. Y más teniendo que sacar un disco, claro. Que ya teníamos la fecha palabrada con la discográfica, el estudio, no sé qué, y teníamos pocos temas, fue así una maravilla. Pero claro, Dan se ha encontrado ya todo hecho, casi todo hecho, para ya grabar, o ha metido su... No solamente la forma de tocar, ¿eh? Ha metido mano, afortunadamente, porque claro, todas las carencias que podía tener temas que había compuesto yo, hostia, o sea, tiene mil ventanas abiertas que nosotros desconocíamos. O sea, Dan es músico y nosotros no lo somos, ¿no? Al fin y al cabo, hablando en plata. Él es muy virtuoso. Claro, o sea, es que es muy virtuoso y es muy versátil, sabe dónde está perfectamente, porque claro, tocar en Ratzinger no es solo tocar los temas, ¿no? Conlleva muchísimas cosas más, ¿no? Entonces sabe perfectamente dónde está. Y ahora mismo pues es un hijo bastardo del Papa de Roma, como lo demás. Bueno, yo la verdad es que es un gustazo, ¿eh? Yo tengo ganas de devorar el disco, pero por lo que he visto también habéis estado hablando de invitados y me he quedado... Oye, Marta, de capaces. Es que ¿qué? Madre mía, martillo de capaces, por Dios. A ver, si me lo preciara el resto, digo, joder, un tubo, la voz tuya y la de ella, y la hostia, yo tenía, ¿eh? Pues, claro, ¿no? O sea, la voz de martillo de capaces... Se te ponen los huevos de corbata. Es que... De capaces y teniendo que tocar antes o después que capaces, dices, joder, esta tía se va a arrollar, se va a comer el mundo, ¿no? Y es así. Entonces yo sí, cuando... Yo lo tenía muy claro. Era un tema que compuse poco antes de grabar y para mí necesitaba algo que no tenía y dije, ostras, yo creo que lo suyo es que lo cante Marta, ¿no? Es la primera vez que metes una voz femenina. Es la primera vez que me hacía ilusión que fuera ella, me hacía ilusión que metiésemos a una mujer a pegar chillidos y luego yo sabía que iba a mejorar el tema. Claro, ella me decía, no suelo colaborar mucho, es verdad que no hace muchas colaboraciones. Ha colaborado en dos o tres bandas concretas. Sí, muy poco, me dijo que no lo solía hacer, pero que le mandara el tema a ver y le dije... Le dije, yo sé que tú vas a mejorar el tema y lo vas a poner donde tiene que estar. Y la verdad que es una... ¿Ella se lo esperaba que le dijerais colaborar? Yo creo que no. Pero ella me dijo muy claro, no suelo hacerlo, vamos a mirar. Le mandé el tema y yo creo que lo captó muy bien, entendió y le apeteció. Es verdad que estuvimos tocando juntos pues dos o tres semanas antes en Recalde, o sea, en Porto. Sí. Sí, yo creo que estáis en concierto. Ella sí. Disfrutó mucho del bolo nuestro también, nosotros le leía y tal. Pero bueno, sí que es verdad que las colaboraciones de este disco, la diferencia que tienen es que son registros distintos al nuestro, ¿no? Bueno, está el de Boicot. Costa, lo que pasa que tocando el violonchelo. Esa estás loco por... Claro, que luego también tengo que decirte, primero háblame lo de la colaboración, pero claro, lo decías, que el tema es Berlín, de un proyecto que tú tienes, Santo Cabrón. Santo Cabrón. Que yo no tenía ni puñetera idea. Porque estaba siempre en stand-by, claro. Pero hay temas por ahí, lo estuve buscando en internet y no lo encontré. No hay. Yo, ya te mandaré. Conceptos hay. Claro, Berlín es un tema que sí se compuso para Ratzinger hace muchísimos años. Pero claro, todavía la banda no estaba preparada para aceptarlo. Es que un violonchelo así de golpe en una canción de Ratzinger, la escucharé, Es un tema acústico que luego entra eléctrico, ¿no? Toma ya. Pero bueno, es un tema curioso y para mí es la chinguera a tope, ¿no? O sea, aunque nadie lo diga más que yo. ¿Has tenido a costo meter el tema? Pero bueno, no me ha costado porque incluso antes de que marchara Javi Puñales ya había aceptado grabarlo. Incluso sí lleva muchos años diciendo que quería grabar Berlín 1916, como lo llama Calico. Pero bueno, además que pues cae muy bien la movida, ¿no? Porque aunque tiene el tema 15 años, la que está cayendo ahora en Palestina, pues viene de puta madre, ¿no? Desde luego. Ya me dirás a ver qué te parece. Pues me gustará, la verdad es que sin menospreciar. A ver, tengo ganas de escucharme todo el disco, pero cuando vi lo del violonchelo y vi Berlín, pues digo, hostia, ya tengo ganas de escucharlo. O sea, bueno, no te voy a decir lo del... Bueno, ya me has dicho lo de Santo Cabrón, que yo no sé si eso lo tienes ahí aparcado. Eso yo siempre lo digo así, que cuando hacemos eso, dice, eso lo haremos, pero eso hay que hacerlo bien. Y dice, pues estamos jodidos. Pero bueno, sí, lo de Santo Cabrón está parado, pero se hará alguna vez, supongo que será una jubilación. Cuando tengamos 95 años haremos Santo Cabrón. Bueno, yo espero que lo hagáis, aunque por ahora, Ratzinger. Oye, y a ver, yo nada más que he escuchado el tema de adelanto, estoy como loco por devorarlo, ¿eh? O sea, estoy como loco por devorarlo. Pero cuéntame ¿qué se ha conseguido que no hayáis hecho antes? Que yo creo que eso os lo preguntamos todo el mundo, ¿no? Y siempre cuando escuchamos un disco nuevo intentamos decir, ah, pues es que este es mejor que tal, o aquí han sacado algo. Bueno, ¿queréis que...? Lo primero que creo que hemos conseguido es componer en 2 meses un buen disco. Que eso no lo habíamos hecho. Que había presión, me imagino, ¿no? Claro, había presión. Porque Calico también ha pasado una operación. Sí, bueno, pero bueno, Calico es más todoterreno. Es el concepto de no tener las canciones, ¿no? Uh-huh. Que teníamos 2 o 3. Uh-huh. Que habíamos hecho con Javi. Sí. Y nada, pues teníamos esa presión. Y bueno, yo lo hablé con Dan y yo tenía varias ideas, recuperé varios bocetos antiguos, me puse un poco a currar y luego Dan ya hizo, le pedí que hiciera 3 temas o así, enteros él, y nada, los entendemos de la hostia, ¿no? Esa magia que hay a veces con... Me pasa a mí con Xavier, con el batera, ¿no? Bueno, Xavier además que está con Rise to Fall, también con Dan, con lo cual... Luego esta conexión Dan-Xavier de tocar en Rise to Fall también se nota. Y luego tiene muy buena relación con Pinky, entonces... yo estoy viendo en el ensayo, vi un triángulo... una banda tiene que haber buena energía y tiene que fluir, ¿no? Nos entendemos con la mirada. Es lo que me pasa a mí, yo le llamo a Xavier... Y le digo, voy a hacer así, y hago papara piripi, papara piripi, y él me dice, ya sé cómo lo voy a hacer. Voy a hacer tu, ¿sabes? O sea, es guay, porque es una manera, cuando ves que te entienden, tu majarada, ¿no? Y con Dan me ha pasado un poco eso. Y luego muy currela y con muchísima facilidad. Y al final, ¿tú crees que es ya una forma? A ver, estas cosas, la vida siempre da vueltas, pero ¿crees que es una formación estable para Ratzinger? Yo espero que lo sea. Yo espero que lo sea. De todas maneras, nunca me ha preocupado demasiado la formación estable. Hombre, yo no contaba con que Javi Puñales dejara, ¿no? Pero bueno, una formación estable al final es... O sea, la banda original... Xavi no es el batería original, pero es el que más años lleva ahí. Uh-huh. O sea, es como hemos dicho antes en otra entrevista. ¿Quién puede decir que Mickey D no es el batería original de Motorhead? No es el batería original, pero es el batería de Motorhead, quieras o no, ¿no? Entonces, bueno, yo sí que confío en esta formación... Uh-huh. Y bueno, al fin y al cabo también miro a un lado y le veo a Pinky y para mí, pues es estar en casa, ¿no? Luego ya saber bueno, es la familia y Dan desde el minuto uno, sabe dónde está. Al fin y al cabo es un poco lo que interesa, que un músico, a pesar de su calidad y de su tal, sepa perfectamente dónde está y se acople a la banda y no a que la banda se acople a él. Oye, hemos hablado de Martillo, hemos hablado de Costa, pero ¿qué colaboraciones hay más? Porque es verdad que se me van las que conozco yo y tal, pero hay más colaboraciones. La tenemos al Rey Gitano. Toma ya, a ver. A nuestro colega Cuchi Romero, ¿no? Que... Cuchi Romero, toma ya. A ver, ese no es conocido, ese tampoco lo vamos a hablar de él, ¿no? Onda, como no me va a escuchar... Nosotros somos muy... Bueno, que es muy grande y seguro que me ve y me da. Sí, somos sí. Muy, muy amigos, ¿no? Él es el... Él sigue la banda desde el principio y luego somos muy colegas. Y por ahí, además, yo creo que grabaciones en directo de Ratzinger donde sale Cuchi... Sí, se ha cantado Apártate 2 o 3 veces sí, en directo. Sí, sí que hay, sí que hay. Estella. Estella. Sí, hay por ahí... Y en la Totem también. La Totem. Sí, bueno, a nivel personal somos muy colegas y la verdad que es Cuchi Romero, a pesar de lo que la gente pueda decir y pensar... Es la mejor estrella del rock, por no se puede llegar más alto que Marea, de este puto país. La honestidad del rock and roll. Sí, sobre... Bueno, y la bondad, y el desinterés, y el amor, y a mí me llama... Dice, la llamada de cortesía, ¿no? En confinamiento, no sé cuántas veces me llamaría, para ver qué tal estaba la banda, si necesitábamos algo. Es un tío que es un amor y es un fenómeno. Yo lo testigo, ¿eh? La verdad es que yo no sé cómo se acuerda muchas veces, pero se acuerda siempre. Hombre, tiene muy buena memoria. Tiene buena memoria. Tiene muy buena memoria. Se acuerda y... De todas maneras hay que decir que el cabrón de él no se ha castigado como el resto, ¿no? Entonces, toda la memoria que no tenemos nosotros la tiene Cuchi. ¿Tú crees que puede sorprender a lo mejor a los seguidores, no sé de Ratzinger, pero a los seguidores de Marea... Que colabore. Bueno, creo que en eso yo puede haber. Aparte yo creo de... que Cuchi Romero ha colaborado con todo el mundo, no, menos con Ratzinger. Claro, pero es verdad que sí que Cuchi ha colaborado con un montón de bandas. Muy Medicine Marea, ¿vale? Y vosotros de Marea no tenéis ni la M. Sí, lo más importante, que es claro, la amistad, ¿no? Sí. La amistad y el respeto, ¿no? Y el amor. Eso es lo que tenemos nosotros. Somos muy colegas. Uh-huh. Lo de Marea, o sea, sobre todo Cuchi y Piñas, ¿no? Desde el primer minuto que nos conocimos, nos fundimos en hermandad, ¿no? O sea, es una maravilla. Entonces, este tema, que es de los que ha compuesto Dan, ya musicalmente es muy distinto. Uh-huh. Y dice, se llama Ya no hay kinkies, ¿no? Sí. Entonces hay muy algunas, apropiado, ¿eh? Hay algunas frases de canciones del rollo del gitaneo y de... Sí. Y de no tan gitaneo, pero rollo Tronito Bravo del Fari, no sé, hay sí. Niños, el estribillo son frases de esas canciones, ¿no? Y entonces había una estrofa, no contábamos hacer una colaboración, pero hay una estrofa que cambia el tempo y es una estrofa que no escribí yo, me la dio Litronita, la guitarra de Suceso y Sistema, mi primer grupo con el que he trabajado yo codo con codo muchísimos años, ¿no? Uh-huh. A nivel de letras y tal. Me dijo, yo tengo un cachón muy apropiado porque también hace referencias a textos de canciones flamencas, gitanas, ¿no? Kinkies de ahí, tal. Y cuando yo empecé a meter en mi cabeza oyendo la melodía, le oía a él, no me oía a mí, le oía a Cuchi. Y entonces dije, esto lo tiene que cantar Cuchi. Claro, esto siempre dicen, este disco sin ni una colabo, ¿eh? Pobre. Y yo, vale, ni una. Y ya voy metiendo ahí, pero es que le oigo en mi cabeza, súper apropiado. Claro, lo que pasa es verdad que como tú lo estás diciendo, las colaboraciones es algo como muy espontáneo también. No lo creo que lo tengas tú premeditado. No, es porque me apetece que cante este porque me da la gana, ¿no? O sea, es por algo siempre. O sea, no le diré a Loquillo que venga a cantar, ¿no? O a Ramoncín, ¿no? Ya. Y tampoco es para vender más o para que el famoso cante contigo, ¿no? Lo que pasa es que aquí el caso es que el famoso es mi colega, es mi hermano, y el rock and roll para nosotros es emocional, ¿no? Entonces, no es para que me pegue un empujón a nivel comercial ni nada, simplemente porque yo quiero cantar con mi hermano, ¿no? Ajá. Y él es, además de hacerlo mucho, y él quiere cantar con sus hermanos, y de hecho lo demuestra, ¿no? Es por amor, ¿no? Y bueno, pues es muy apropiado porque es muy su rollo. Bueno, la verdad es que le va a encantar cuando diga estas cosas, ¿eh? Joder, Cuchi, ¿cómo te ponen de bien, eh? ¿Cómo te ponen de bien? Es muy grande, Romero. Y eso que yo tampoco he sido un forfo de marea nunca, ¿eh? Pero me lo ha demostrado él como persona. Yo al margen, a mí me gusta Marea, he tenido la suerte de verlos, y yo creo que Marea, él como persona, es una persona excepcional. O sea, excepcional. Yo me mucha gente incluso que a mí ya Marea no me terminan de gustar tanto, y es que da gusto encontrarte, hablar con él. Y ver el rock and roll al nivel que tiene Marea, los grupos que están a un nivel muy alto, te encuentras con mucho anormal. Uh-huh. Como lo comentaba antes, lo voy a decir claramente, con los cigarros, me lleva un chasco de la hostia, no decir, ni saludar, comiéndose en el horario del show de tus compañeros que éramos nosotros. Sí, ¿no? sí. Y decir, ¿tú quién eres? Te pego una hostia que te avío, ¿entiendes? O sea, primero decir hola, que aquí los que están aquí atrás o trabajan aquí, o son músicos o son currelas, ¿no? Y tal, pues, en cambio, este tío es como nosotros, para mí. Exactamente. Yo oigo hablar mal de Cuchi a veces gente que no le conoce. Jamás oigo hablar mal de Cuchi Romero a gente que no. Entonces eso no. Ya ves que me canso de explicar y de, la gente se cree que sabe todo porque ha leído. Somos el grupo más grande de que ha parido el país, ¿no? Esos titulares. También le gusta a él mucho tocar los cojones. Pero bueno, que son mola, ¿eh? Pero bueno, la gente también, yo qué sé, o sea, se escandaliza por lo que dicen los demás. Déjale a Cuchi Romero que haga lo que se da a los cojones. Y luego en verdad es un puto amo, porque es un súper majo y súper bueno. Es un muy buen tío. Oye, yo siempre también se lo pregunto a todas las bandas. Yo no sé que cuando tienes el disco, lo terminas, lo tienes grabado y te sientas a tomar una cervecita en tu casa y te lo pones, si alguna vez te lo pones, que si os ahí músico, es cuando dices, claro, que hay músicos, este puto disco hasta los cojones. Claro, porque yo, es verdad, porque yo tengo músicos que me dicen, no lo escucho ya, pero cuando tú lo escuchas, si lo haces, dices, joder, ¿qué te gusta del disco? Sí, hombre, a mí sí es verdad que si lo escuchas, me pasa, si me gusta, con este me está pasando, ¿no? Que lo oigo, igual voy con mi pareja en el coche y le sigo diciendo, es un temazo esto. Lo vuelvo a ver, todavía no me he cansado del todo. Uh-huh. A mí me lo hacía esta mañana. Sí. Esto es un tema real. Esto es un tema real. Me pongo los pelos de punta, como decía Oscar. Oye, yo tengo que... A ver, las portadas yo creo es que siempre las hacéis y son unas portadas de la hostia. ¿Te gusta o qué? Pues me gusta mucho. O sea, vamos, ya digo, joder, esto ya para tatuármelo, ya... Ya lo estoy pensando en tatuármelo, pero vamos... Cuéntame, porque bueno, ya sabes que seguís metiendo mucha caña, ¿eh? Y luego, aparte, vuestro diseñador, el que hacía las portadas, no me acuerdo el nombre, por desgracia ya no está con nosotros. Sí, además que fue el aniversario ayer. Dabunker. Con lo cual, a ver, aparte de eso, sí que es verdad que otra persona se tiene que encargar, me imagino, de claro, esto. Claro, hombre, tenemos la suerte de que es Gabón y no, tampoco sí. Concebía en el momento, no quería ni pensarlo, ¿no? Me sentía mal. Poner un... Como que duele, ¿no? Supongo que es como si... Si muere un compañero tuyo, claro, de banda, ¿no? Yo recuerdo cuando murió Pulpo de Porco Bravo, sentí un terror de la hostia ante, porque aunque estoy muy acostumbrado a la muerte, porque se me olvida que la época que nos ha tocado vivir, sí, hemos convivido con ella mucho, estamos muy acostumbrados, nunca ha muerto un compañero mío de banda en activo, ¿no? Tal, entonces eso me da pavor, ¿no? Claro. Entonces, bueno, se me ha ido la... Sí, bueno, lo que estás diciendo... Ah, eso, ¿no? Es, entonces me sentía mal por ponernos instituto, ¿no? Pero bueno, Gaboni es Gaboni y... Claro, y al fin y al cabo, es verdad que yo entiendo lo que tú dices. Nos hace falta un diseñador. Claro, porque al final también la música es lo más importante, pero al final esto también, como que sobre también todo, sobre todo te vende grupo, y te... En un grupo como Ratzinger, ¿no? O sea, por ejemplo, has visto la foto de la contraportada. Está brutal, está muy guapa. Entonces decían, ¿y por qué no ponemos la foto? Digo, porque nosotros no ponemos nuestra puta cara en la portada, porque hay muchas cosas que decir, ¿no? Aunque esta foto también dice mucho, ¿no? Pero no me parece bien. Digo, anda, que no hay cosas que hacer que poner tu puta cara, ¿eh?, en la puta portada. No, eso no lo hacemos nosotros. Ponemos la cara del puto papa volándose la tapa de los sesos, porque las portadas tienen que molestarle a alguien. Hay que poner algo que alguien no quiera que moleste. Ver. Que alguien no quiera ver y tú lo muestras. Eso es lo que creo. Yo lo considero así, ¿no? Uh-huh. Y Ratzinger en todas las gráficas siempre ha sido muy importante. Hasta las palabras usadas, todo, ¿no? Es un concepto general. Es igual de importante que un tema. No, no, a ver, yo creo que... Totalmente, a mí me ha gustado. Y aparte lo de sacarlo el 23F. ¡Joder! Bueno, ya sacamos el vídeo de una grande y libre, ya sacamos. Oye, somos adictos a esa fecha, ¿eh? Oye, a ver, que a lo mejor a lo mejor no le molesta a mucha gente, ¿no? No creo. Pero no lo sé, pero a mí me gusta. Pero a qué, hoy en día, pero hoy, mola, día, ¿no? Hoy en día le llaman golpe de Estado a cualquier cosa. ¿Sí? Le llaman terrorista a cualquier cosa. Pero al final es como, aunque no moleste a mucha gente, es como tocar un poquito las narices. Hay que poner... Meter el dedo ahí en el... Es así, se resume así. O sea, hay que poner algo que le joda mogollón a alguien al que no, con el que no comulgas mucho a nivel político, uh-huh, a nivel emocional, a nivel algo, ¿no? Hay que hablar. Uh-huh. Tiene que decir algo, tiene que joder. Sobre todo hay que poner algo que la gente no está habituada a poner. Uh-huh. Bueno, lo de 23F estaría guay, que es una manera de... Este es el segundo disco de Ratzinger con Casbah. Es verdad, con Casbah, que también es verdad que te lo iba a decir. Pero lo bueno es que la fecha de salida la fijó el sello, ya propuso el 23F. Y es una cosa decir, claro, estás entendiendo ya el puto concepto Ratzinger. No duda. Exactamente. Claro, que fíjate que también es verdad que, como estaba diciendo Jaume, perdón, con Casbah, el segundo disco. O sea, que me imagino que también estáis más que a gusto con Casbah. Sí, muy, muy a gusto. Que fíjate que tira también mucho sonido más, como mucho de tipo, pues Fermín Muguruza, todo este tipo de sonidos. Yo estoy muy, muy a gusto con él, estamos muy a gusto con Johnny. Pero bueno, luego al final Johnny es de los nuestros, ¿no? Hombre, es de calle, de alma punky, histórico de toda la vida, ¿eh? De alma cañera, y nosotros, aunque somos más kinkies que él, ¿no? Y más. Más hay muchas cosas que hacemos que no le gustan a él, ¿no? A nivel personal. Mm. Pero bueno, somos muy colegas y ha entendido muy bien. Es lo que dice Jaume, ¿no? Sí, o sea, en breve me han impresionado. Me sorprendió y dije, ni se me ha ocurrido a mí. Digo, perfecto. Claro, 23F, es excepcional. Claro, pensábamos que salía en marzo. De repente, el 23F, claro, dije, muy bien. Yo creo que es como... Está muy bien. Y un poco lo que tú dices, que yo creo que es entender el concepto, claro, de... Que sí, al final yo es primera, una banda que tenéis. Yo la primera conversación que tuve con él por teléfono cuando sacó el primer disco o antes de que lo sacara, estuve una hora hablando con él y me quedó súper claro que sabía perfectamente que era Ratzinger y que era uno de los, y que sabía que era uno de los nuestros. Para mí es importante. Claro. Para mí no, que entiende, es que además que entiende al final, que yo creo que una banda como vosotros, la gente que os lleve tiene que entenderos. Entonces, ¿qué pasa? Que a nosotros es muy fácil caer en el estereotipo, ¿no? O sea, si no le prestas atención, oyes un mogollón de palabrotas, violencia a tope, y dices, bueno, parece lo que es, pero hay mucho más. Es un concepto mucho ¿Y más. ¿Y crees que la gente, no sé, si tú entiendes que hay gente, o te has encontrado con gente que rasca hay mucha gente, y que dice, sí, oye, que no solamente te estás metiendo con el Papa de Roma? Sí, hay mucha gente que sí, hombre, hay mucha gente que pues eso... Aparte que tú las letras te las curras tú todas. Sí, sí. Te dicen, cariño, claro, oye, sí, joder, es que te rascan. Sí, también hay gente que no presta atención, ¿eh? Pero sí me preguntan mucho, muchas cosas, ¿no? A mí me gusta, porque yo escucho, o sea, cuando una canción es buena, digo, este tema es un temazo, es por lo que dice, hasta que no hay letra para mí, no hay canción. Y puede ser una canción con un acordeón, si lo que dice, hostia, es más allá de las palabras, ¿no? Yo busco siempre el mensaje oculto. Uh-huh. Y en Ratzinger hay mucho de eso, y hay cosas que parece una cosa que no lo soltan. Yo me divierto así. Es verdad que la gente no lo aprecia, la mayoría, pero sí me encuentro con gente que lo descifra, ¿no? O te dan su versión. Si no hay volando voy, y volando vengo, ya no hay kinkies. Libres como el viento, Torito Bravo, dame veneno. Dame todo lo que llevas, pijo de mierda, que te alargo el culo hasta la nuca. ¡Ya no hay kinkies!